continuación le ofreceremos las noticias frescas emanadas del informativo más completo que haya llegado hasta su casa. ¡Qué emoción! Hola, buenas tardes a todas y a todos. Estamos aquí en un nuevo capítulo de este noticiero semanal de Radio La Tué, de este viernes 10 de julio. Queremos compartir con ustedes distintos aconteceres noticiosos del territorio, de la región y también sucesos que han ocurrido en otras regiones del país. Ya como es costumbre, queremos partir conversando un poco de lo que es este contexto de pandemia COVID-19 en la región de Aysén. Contarles que al día de hoy la región cuenta con 11 casos activos, que se sumaron 2 casos nuevos ayer y hoy, y un caso mantiene muy preocupada, bueno, estos dos últimos casos mantienen muy preocupada a la ciudadanía, porque uno de estos está dentro del centro penitenciario de Aysén, y el segundo caso se desconoce su trazabilidad y su nexo epidemiológico. Han salido diversas declaraciones por parte de gendarmería y de las autoridades, pero lejos de dejar tranquila a la comunidad, aumentan esta incertidumbre y este manejo de la pandemia como ha sido en la región. Ahora, a continuación, los vamos a dejar con 2 audios, uno de Freddy Ulloa, que es el vocero de la Coordinadora Regional por la Salud de Aysén, y un segundo audio de Camila Salas, que es una de las voceras de la comunidad organizada de Chacabuco y parte también de esta coordinadora. Ahí los dejamos con los audios. Bueno, nos encontramos conversando con el vocero de la Coordinadora Social por la Salud de Aysén, don Freddy Ulloa Chávez. Buenas tardes, Freddy. Saludar a todos los radioescuchas y cuéntanos a qué organizaciones representas y eso. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, queridos oyentes de Radio La Tué. Bueno, como ya se ha presentado, Freddy Ulloa, soy presidente de la población proletaria Oblea Rifo 1 de la ciudad de Coyhaique, actual vocero de la Mesa Social para la Salud, ¿cierto?, de la comuna de Coyhaique, como bien digo, y vocero regional, ¿cierto?, de esta Coordinadora por la Salud de Aysén. Freddy, cuéntanos, para todos los amigos y amigas que están escuchando de la red, de las radios del Gualmapu y la Patagonia, ¿en qué consiste esta Coordinadora por la Salud de Aysén y qué organizaciones la componen? Bueno, esta organización se conformó a petición de la gente, la ciudadanía, ¿cierto?, para poder ir en el resguardo de la vida y la salud de la región de Aysén. Esta está compuesta por organizaciones territoriales y funcionales, ¿cierto?, de toda la región, desde la misma la Junta hasta Villojín, juntas de vecinos, gremios, uniones comunales, ANEF, sindicatos, hay de todo tipo de agrupaciones y organizaciones, ¿cierto? Como bien te decía, conforman esta parte, son parte de esta mesa coordinadora por la salud de Aysén. Y cuéntanos también cómo ustedes han levantado una serie de propuestas. Ha levantado una serie de petitorios. ¿Cuáles son las principales ideas que persigue esta coordinadora? Bueno, después de una serie de reuniones que hemos tenido con dirigentes sociales, ¿cierto?, de toda la región de Aysén, se levantaron 8 puntos y fueron entregados a la intendenta hace aproximadamente 10 días, ¿cierto?, donde habían 8 puntos relevantes. Una que era el cordón sanitario para la región de Aysén, ¿cierto?, para poder controlar el ingreso de pasajeros, principalmente vía aérea, donde está enfocado el ingreso mayor de foco contagio COVID a la región de Aysén. Luego era cuarentena obligatoria sin excepciones, pues si bien es cierto, existe una cuarentena en la región de Aysén, pero con letra chica, como decimos nosotros, cierto, que no se cumplen como corresponde. El tercer punto es de disponer e implementar residencias sanitarias en las localidades de entrada a la región, y así aseguramos la cuarentena obligatoria de las personas que ingresan a la región de Aysén. El cuarto punto era aumento de testeo. Si bien es cierto, se hace el testeo en la región de Aysén, pero aún son bajos, son muy, muy, muy, muy bajísimos, a lo cual nosotros exigimos que se hagan la mayor cantidad de testeo posible para así poder evitar nuevamente el contagio. El quinto punto era barreras sanitarias intercomunales, porque si bien es cierto, los mayores contagios son en Coyhaique y Puerto Aysén, había que tratar de evitar que esos contagios puedan salir a otras comunas de la región de Aysén más pequeñas, donde ya sabemos que la salud pública en esos lugares es muy precaria. El sexto punto es protocolos sanitarios oficiales. Si bien es cierto, existen ciertos protocolos, aún la empresa privada no tiene protocolos o son muy básicos, o el gobierno confía en la buena voluntad de la empresa privada para que pueda crear sus propios protocolos. E incluso en el comercio chico pasa lo mismo. Ellos están solicitando que los negocios chicos, los comerciantes, los pequeños comerciantes o las pequeñas empresas elaboren sus propios protocolos, y nosotros creemos que estos tienen que ser dictaminados por el gobierno. El tercer punto es fortalecimiento del Centro de Atención Primaria de la Salud. Si bien es cierto, y hay que reconocerlo, y en reuniones que hemos tenido con Gremio de la Salud, con Seremi Salud, ¿cierto?, y con dirección del hospital, las precariedades del sistema de salud de atención primaria que tenemos en la región de Aysén. Es muy vulnerable y se han visto reflejados en estas reuniones que la región de Aysén no está preparada y nunca estuvo preparada, ni mucho menos para una pandemia. El octavo punto es posponer el inicio de clases hasta que termine la emergencia sanitaria. En este punto no tuvimos el apoyo de la AREMU, ¿cierto?, que es la Asociación Regional de Municipalidades, porque algunos alcaldes querían comenzar ya las clases debido a que en sus comunas no existía contagio COVID. Pero nosotros somos de la idea que no debe comenzar las clases para no exponer a nuestros niños y jóvenes a un contagio, ya que la trazabilidad de esta enfermedad se perdió. Freddy, y cuéntanos un poco cómo ha sido la relación con las autoridades, este diálogo, ¿ha existido un diálogo de ambas partes o ha sido más bien unilateral? A ver, de parte de los parlamentarios, en el momento de citar la reunión, acudieron los cinco, ellos respaldaron y respaldan estas peticiones. Hemos tenido también reuniones con la Seremi de Salud, pero no hemos enfrentado y encontrado con una tremenda negatividad y ganas de trabajar con esta con este grupo dirigente de parte de la intendenta. Nosotros no hemos tenido la intención, la más mínima intención de la señora intendenta de acercarse y conversar, e incluso estamos ya a 10, 12 días, aún no tenemos respuesta de estas peticiones entregadas formalmente con el respaldo de las cinco autoridades regionales elegidas democráticamente. Ella no ha sido capaz de sentarse a conversar con nosotros, ni siquiera ha tenido la intención de poder reunirse con nosotros. Ha sido un poco como la tónica que ha llevado el gobierno a nivel central también por parte de un presidente Piñera que ha sido totalmente negligente. Sí, pero yo te quiero destacar una cosa, y aquí lo raro de esta situación. A nosotros el día viernes, en hora de la tarde, se nos confirmó la reunión para el viernes 10 a las 15 horas, una reunión vía Zoom con el ministro de Salud. O sea, es más fácil en este momento llegar a la autoridad central que a la propia autoridad regional. O sea, yo hoy se la dejo para que el público pueda analizar a ver de qué forma está trabajando nuestra intendenta, si es más fácil conseguir una reunión con el ministro de Salud, con la autoridad máxima de salud a nivel de este país, es más fácil conseguir una reunión con él que con la primera autoridad regional. Ahí está Freddy, quien es parte de la Coordinadora Social por la Salud de Aysén. Muchas gracias, Freddy. Muchas gracias a ustedes, chiquillos. Mi nombre es Camila Sala Ojeda, vocera de la Comunidad Organizada de Puerto Chacabuco e integrante de la Coordinadora Social por la Salud de Aysén, espacio el cual reúne a los diversos territorios que han estado movilizados desde el primer día que ingresó el virus a nuestra región, desde aproximadamente el 20 de marzo. que en un comienzo cada uno estaba por su lado haciendo distintas gestiones, pero al ver la nula respuesta de parte de las autoridades regionales, nos juntamos en este espacio para poder tener medidas claras y concretas que puedan prevenir la propagación del virus en nuestra región y principalmente los puntos de acceso de la región, que es donde está ingresando el virus a nuestras comunidades. Vemos hoy en día que es lamentable la irresponsabilidad con la cual se ha anunciado las medidas a nivel nacional, dejando en claro, demostrando un total desconocimiento de nuestra realidad regional, las diferentes carencias que tenemos, precariedades primero que todo en nuestro sistema de salud, las diferencias sociales con el resto del país, ya que llaman a abrir cines que no existen, teatros que no existen hasta el día de hoy en nuestra región. Por otro lado, cómo se acentúa con esto la crisis económica, porque las medidas como abrir restaurantes, cafés, solamente van a llevar a que haya un rebrote en nuestra región, o que peor aún, porque aún ni siquiera se conoce la realidad del virus aquí dentro, ya que se ha perdido la trazabilidad, aún no llegamos al pic del virus y mucho menos tampoco al pic de las enfermedades respiratorias, que como siempre son en agosto, por lo que nos han comentado los gremios de salud, va a hacer que finalmente el sistema de salud sature con lo poco y nada que tiene ahora, tan solo 14 camas críticas para toda una región, 8 camas UCI, 6 camas UTI, y con un personal médico que por detrás tampoco tiene recambio. ¿Y qué va a pasar si ellos se contagian? ¿Qué va a pasar si hay una saturación de ellos también por carga de estrés laboral y también psicológico? Porque se les va a exponer al personal en algún momento a decidir entre quién salvar y a quién no. Entonces, nosotros, si bien se valora el cordón sanitario, que ha sido una de las exigencias que más ha pedido la coordinadora y, bueno, distintos territorios también por separados, autoridades, pero ha sido el espacio de la coordinadora la que ha insistido día tras día con este cordón sanitario, el cual tampoco se sabe cuáles van a ser las medidas o alcances de este cordón. Y volvemos al noticiario de los viernes en Radio La Tué. Y volvemos con una noticia que ocurrió hace exactamente una semana, en donde una patrulla de militares, en un control rutinario de toque y queda, hirieron de gravedad a dos personas de bala, percutaron su arma de servicio. Han salido diferentes comunicados por parte del ejército y también por parte de la familia y los pobladores de Biohiggins, en el cual se resalta que los uniformados, en este caso los militares, usaron su arma de servicio para defenderse, que eran como 7 u 8 personas que lo estaban atacando, pero también queda la duda si ellos primero realizaron los tiros al aire. En el comunicado solo se defienden ellos y dicen que fue en defensa propia, lo cual es contrastado por la madre de Martín Villegas, en el cual dice que contradice la información revelada por el ejército. El asunto es que Martín Villegas, un joven de 20 años, resulta herido de bala en su estómago, el que le comprometió diversos órganos que lo llevaron a una cirugía en el hospital de Coyhaique. Y su madre nos cuenta que la operación salió bien, exitosa, que ya no se encuentra con riesgo vital, pero sí tiene unos órganos comprometidos que le van a dificultar el comer y va a tener que ser asistido para que pueda comer. La familia de Martín se ha acompañado del abogado Cristian Cruz, el cual en una entrevista para un diario de Santiago dice que cuenta que su experiencia como abogado de derechos humanos acá en la zona, con la fiscalía que está llevando el caso, siempre ha tenido una pésima relación, que las víctimas, en este caso, por ejemplo, cuando pasa algo relacionado con carabineros o con fuerzas armadas, siempre le dan la razón a los militares. En este caso, la fiscal de la región dijo que los militares estaban en toda su potestad de hacer uso de sus armas porque estaban en riesgo sus vidas. Pero no es cierto, también nos salta la duda y la inquietud de decir y reconocer también el lugar donde ocurrió estos hechos. Estamos hablando de Villa O'Higgins, que es una ciudad, un pueblo que tiene 400, 500 habitantes. Entonces, partimos desde la premisa de que si es necesario que estos pueblos tengan toque de quedas y que hayan militares con armas de fuego, con munición letal, para proteger a ese tipo de pueblos que están totalmente alejados de casi todo, pues, sobre todo en la región de Aysén, que es un pueblo, es una región muy amplia. Estamos hablando de Villa O'Higgins, que es lo más lejano de la región de Aysén. Entonces, si los militares tienen esa disponibilidad de las autoridades para hacer lo que quieran, nosotros también podríamos exigir el cese del toque de queda para ciertos lugares de la región de Aysén, con esto, con que el desconfinamiento de la región también se debe estar de la mano con las libertades personales. Ya, si van a hacer el desconfinamiento, van a llegar vuelos, van a abrir los cines, van a abrir los teatros, entonces también que saquen a los militares de la calle, porque ya no nos sirve un toque de queda si vamos a empezar el desconfinamiento. Si no lo hacen, es simplemente porque quieren tener a los militares en la calle y para que pasen este tipo de cosas, y siempre ellos van a salir impunes. Entonces, si van a hacer el desconfinamiento en la región, empecemos por el toque de queda y sacar a los militares de la calle, de las calles y de los pueblos de la región de Aysén. Abandono, no pretendo ser menos repudiable.

Aquí no hay ninguna petición que no tenga justificación y que no se apegue a las leyes nacionales y tratados internacionales. Pero nuevamente vemos cómo el racismo sale desde las instituciones que nos han hecho de todo por acallar sus voces de la mano de Gendarmería. Y volvemos en este noticiario de día viernes, viernes 10 de julio. Está lloviendo acá en Puerto Cisne y compartiendo noticias de otros territorios. Queremos informar sobre un hecho ocurrido en el seno de Reloncaví, esto es en la región de Los Lagos. Este hecho ocurrió el sábado pasado en la noche y se trata del hundimiento de 16 jaulas de salmones de la empresa Blumar. Se trata del hundimiento de 16 jaulas de un total de 18 que mantienen en el recinto. La empresa dice que aproximadamente tienen 875.144 peces del salmón atlántico con un promedio de peso de 4 kilos. Imaginarse que tienen 18 jaulas esa cantidad de salmones y confirman que 16 jaulas hundieron, esa es una cantidad enorme de salmones que se escaparon hacia las distintas aguas del seno y quizás puedan llegar a mar abierto o a otros territorios, avanzando y depredando todo lo que viene consigo, porque sabemos que los salmones son especies depredadoras y que se llevan un poco mal con el hábitat que los rodea, ¿no es cierto? Entonces, esto es una noticia que tiene muy preocupado a la comunidad local. Y hemos recibido también noticias de la superintendencia que le dicen que tienen que mantener los protocolos y todo eso, pero como todos sabemos, eso se respeta muy poco. Declaración pública. Como comunidades indígenas y organizaciones sociales del territorio, que nos sentimos afectadas por estos continuos escapes de salmones que año tras año han ido depredando todos los recursos naturales de este sector, venimos a hacer un emplazamiento tanto a los industriales salmoneros como a las autoridades competentes para incluir dentro de la fiscalización de la captura de los salmones escapados en el centro de las islas Caicuras de la empresa Blumar a representantes de la sociedad civil en calidad de observadores ciudadanos, especialmente organizaciones de pescadores artesanales de la zona de Gualegüé y Cochamó, como a las comunidades indígenas de estos mismos sectores, las que sin lugar a dudas se ven afectadas por estas fugas masivas de estas especies exóticas que depredan y destruyen todo a su paso. Cabe recordar que el lugar donde se produjo esta última fuga masiva está dentro del espacio costero marino de pueblos originarios denominada Mañihueico-Huinay, cuyos titulares son más de 15 comunidades indígenas de la comuna de Gualegüé, y cerca del espacio costero marino de pueblos originarios que está en trámite por parte de la comunidad indígena Daniel Cheuquemán, del sector de Isla Marimeli, en la comuna de Cochamó, espacio que sin lugar a dudas se verán gravemente afectados por este nuevo desastre de la industria salmonera. Junto con lo anterior, exigimos la caducidad de los permisos de funcionamiento de la empresa en particular, dado los antecedentes negativos con los que cuenta al ser una empresa reincidente en materia de mal manejo de sus centros de producción. No es posible que empresas que causen tan grave daño al ecosistema y directa e indirectamente causan igualmente un grave daño a las comunidades locales se les permita seguir operando como que nada ha pasado. Las autoridades competentes, de una vez por todas, deben asumir su rol de proteger los intereses colectivos de los ciudadanos a quienes administran y no solo velar por los intereses de empresas privadas que lo único que buscan es lucro personal o empresarial. A esta declaración pública adhieren Francisco Vera Millaquén, representante de las comunidades indígenas de Los Lagos, Wendy Cheuquemán, presidenta de la comunidad indígena Daniel Cheuquemán de Cochamó, Richard Román Ojeda Santana, presidente del sindicato Mar de Todos Marichihueu de Ancud, Cecilia Calisto Santana, presidenta del sindicato Río Quempillén de Pudeto, Ancud, Joana Coñocar, comunidades indígenas del territorio de Gualegüé, Defendamos Chiloé y Asociación por la Defensa del Ambiente y la Cultura Chiloé, ADAC. hablar, pero puede improvisar. Un cigarrillo más y va a volver a empezar. El enemigo se parece un poco a mí, hace las cosas casi siempre porque sí. Van aprovechando el trabajo de unos muchos, pasan bala y sus cartuchos, de nosotros sospechando. Desde ahora va arribando, pensamiento bien armado, váyase usted con cuidado, del pensamiento a la acción, aprendimos la lección, de sangre y sudor andado. Thank you. Y con respecto a esta noticia también tenemos mucho que expresar nosotros como gente, pobladores de este territorio, de este pueblo de Puerto Cisnes, de la región de Aysén, donde tenemos innumerables episodios donde se han vivido escapes de salmones, donde hemos visto la población de especies endémicas de este territorio disminuidas hasta casi desaparecer desde la llegada de la industria salmonera. Y una y otra vez vemos cómo estas situaciones quedan impunes, donde no existe ninguna fiscalización, donde las autoridades no hacen absolutamente nada, porque también entendemos que su funcionamiento siempre ha sido de cara a estas empresas, a mantener sus intereses y su economía intocable. Así que demostramos todo nuestro apoyo como gente de esta tierra a las comunidades de Reloncaví y a toda la gente que está levantando la voz hoy en día para que estas industrias dejen de hacer y deshacer a su antojo. Que se muera la salmonera. Que se muera. Y bueno, esas han sido las noticias más importantes que hemos podido reportar esta semana desde acá, desde Radio La Tue. Nos pueden escuchar a través de la página www.patagonialibre.org y a veces en Coyhaique por la 93.5, por la 98.5, ahí, quien lo sabe. Y por último, yo quisiera dejar unas palabras con respecto a lo último que ha estado pasando acá en la región sobre el arribo, ¿no es cierto?, del ministro de Salud el día lunes, supuestamente, y viene también con este plan de desconfinamiento en la región de Aysén y también en la región de Los Ríos. Esto significa que el Estado, el gobierno, decretará cuatro medidas que empezarán a funcionar desde hoy, en la cual se le da una cierta libertad a la gente y al comercio para que pueda funcionar y así levantar la economía, pero la inquietud y la duda que nos queda a nosotros es si ese desconfinamiento va a ser total o parcial, si los militares van a salir de las calles, si la autoridad sanitaria va a seguir a cargo de esta problemática. Son todas esas dudas que nos quedan, ¿no es cierto? Nos quedan, y porque no tenemos la información necesaria para confirmar todo eso. Nosotros pensamos que los militares ya no deberían estar en las calles, que ya es como un aprovechamiento a las libertades personales que está pasando en esta región. Si va a empezar el desconfinamiento, entonces ¿por qué no se puede quitar el toque de queda? Esa discusión se tendría que llevar también si existe la instancia de tratar de conversar con el ministro. No sé cuál es la agenda del ministro de acá de Aysén. Pero sería bueno planteársela de alguna manera, hacérsela llegar, que si se hace el desconfinamiento, una de las condiciones sea que salgan los militares. Y también aprovechar este tiempo para reflexionar acerca de las autoridades regionales que nosotros tenemos y que nos representan en Valparaíso y en Santiago. Decir que Calisto, Leuquén y el Inco, como representantes de la región, realmente han dejado mucho que desear y no han producido la información y no han tenido la capacidad necesaria para elaborar propuestas con la mano de la comunidad, y eso es un error de parte de una autoridad, en este caso parlamentaria. Así que, y también recordarles también a estos tres parlamentarios que se vienen nuevas elecciones y que la gente ya no es la misma, así que es muy posible que estos parlamentarios no vuelvan a ser reelegidos. Por ejemplo, la serie Luquén, ella golpeó borracha a una trabajadora, a una garzona. Tiene otros pasados también nefastos con el alcohol. Entonces, ella en este momento no ha hecho nada para que la región sí esté segura. Alinco también tiene un pasado y es muy posible que no tenga un futuro dentro de la política porque la gente ya ha cambiado, la gente no va a votar, no va a volver a votar por ustedes. Entonces, lo que les queda es hacer algo bueno por la región para que la gente lo recuerde de buena manera y no como una borracha que le pega a la gente trabajadora. También un palito para Miguel Ángel Calisto, él es un diputado de C, que al comienzo de esta pandemia se aprovechó entregando entregando poleritas, gorritos, mascarillas con su logo y con su cara. Eso me parece nefasto, aprovecharse de la gente en este tiempo. Y recordarles también que les queda poco, que va a ser muy difícil que vuelvan a ser elegidos acá en la región porque simplemente no hicieron nada para ayudar a la gente. Así que ese mensajito, no sé si lo escucharán, ojalá que lo escuchen, y si alguien los conoce, háganle llevar este audio para que se den cuenta que ese es el sentir ya de casi toda la región contra los representantes que en este momento son ellos mismos. Ni hablar de los senadores Orden y Sandoval, porque eso ya sería un programa completo. Ya, y con esta palabra nos despedimos de este noticiario semanal, viernes 10 de julio, y vamos a dejar unos temitas para que ahí nos quedemos escuchando. Acuérdense de ingresar a la página, hay harta información relacionada con la región y con información relacionada con las mineras, con las salmoneras, hay de todo ahí. Esta noticiario, esta red se construye entre varias personas. Saludamos a todas las personas también que trabajan para Radio La Tue y todas las personas que mandan sus audios para cooperar con este noticiario. También saludamos a la red de medios que de Gualmapu y la Patagonia, que ese proyecto está funcionando muy bien. Y sabemos que algunas radios retransmiten este noticiario, así que un saludo para todos ellos y los dejamos con estos temitas de músicos de acá de la región. Nos vemos. Thank you. gritos de tortura no callan a Huelmapu, que resiste con censura. Y que el malo es el que lucha, y que el malo es el capucha, pero nunca han mencionado que perverso es el Estado. Y que el malo es el que lucha, y que el malo es el capucha, pero nunca han mencionado que perverso es el Estado. De color según la estación, mis hojas también, pero dependen de la emoción. La diferencia es que a mi árbol no le faltan hojas en invierno. Su florecimiento es eterno. Van cayendo hojas rayadas desde el cuaderno. Muchas ni siquiera las recuerdo, aunque las conservo. Se me van los días registrando con rimas cada momento. Entre el cora y el cerebro, del ritmo me alimento y del descontento. En el pavimento reúno los elementos de mis textos frescos que maduran para dar frutos. Saboreando rimas se me pasa a los minutos. Las hojas amarillas en otoño, el ritmo que varía todo el año. Para que florezcan nuevos retoños y sean parte del próximo peldaño. Mis hojas van dejando una huella, es tanto el tiempo que ha pasado, que se ha convertido en la pupilla musical de un camino que recorro con agrado. Lejos, letras en cuadernos viejos, recuerdos cientos cercanos, siendo que en años tan lejos. ¿Cuál es el valor que dictamina el corazón hacia el oficio en un renglón que inculca una vocación? Eres el mudo cómplice de quien está escribiendo. En el blanco invierno se refleja el ser interno. Cada vez que a ti acudo, mi cerebro desanudo. Con un lenguaje simple, el alma habla al desnudo. De concertante instante, son la variante causante. De contrastante estado de un ser humano errante. El deshojamiento lento marcha junto con el viento. Creo mi línea del tiempo. Inmortalizando momentos. Las hojas amarillas en otoño, el ritmo que varía todo el año. Para que florezcan nuevos retoños y sean parte del próximo peldaño. Mis hojas van dejando una huella, es tanto tiempo que ha pasado, que se ha convertido en la epopeya musical de un camino que recorro con agrado. Las hojas amarillas en otoño, el ritmo que varía todo el año, para que florezcan nuevos retoños y sean parte del próximo peldaño. Mis hojas van dejando una huella, es tanto el tiempo que ha pasado, que se ha convertido en la epopeya musical de un camino que recorro con agrado.